Capítulo 12. Iluminación. Hola, Davi. Krisina llamó cuando entró en la cocina donde había estado charlando con una de mis tías más jóvenes. Su comportamiento y expresión facial eran muy diferentes. Parecía contento de haberme encontrado. ¿Sabías que la reencarnación es necesaria para llegar al cielo?, preguntó. Quería responder, por supuesto. Renaceré como una vaca. Este es mi cielo. Pero cuando vi la expresión seria de Krisina, me tragué mi burla. ¿Por qué me preguntas eso?, pregunté con escepticismo. Noté un pequeño libro negro en su mano. Empezó a hojearlo como si buscara algo. Está en la Biblia. Espera, te lo mostraré. Pasó las páginas lentamente, como quien explora un nuevo territorio. Marcos, Lucas, Juan. Ahí lo tenemos, en el tercer capítulo. Escuché atentamente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué debería pensar de esto? Era este el mismo Jesús del que mi madre me había hablado años atrás y el mismo que Moji afirmaba que era el Dios verdadero que murió por nuestros pecados. Tenía que ser el mismo. Muéstrame. Respondí emocionado. Krisina me tendió el folleto. Mientras leía, finalmente entendí lo que había estado buscando en las 3 semanas transcurridas desde la visita de Moji. Todo mi mundo se había derrumbado y ahora todo parecía volver a su lugar. Nacer de nuevo. Esto es lo que necesitaba. Entendí lo que Jesús quería decir. No estaba hablando de reencarnación, sino de un nacimiento espiritual que cambiaría a Nicodemo desde dentro en lugar de darle un nuevo cuerpo. Ahora estaba realmente emocionado. Porque nunca me había dado cuenta de esto antes. ¿De qué sirven 1000 nacimientos físicos? En la reencarnación obtendría un nuevo cuerpo, pero eso no era lo que necesitaba. No podría desear un parto físico mejor que este. Había nacido en la casta hindú más alta, en una familia rica, hijo de un yogui, y había disfrutado de todas las ventajas de la educación y la instrucción religiosa. Y sin embargo no había logrado nada. Era una locura pensar que mejoraría con más nacimientos en cuerpos nuevos. Cada noche vieja, como todos, hacía mis propósitos para el próximo año. Fumar siempre estuvo en lo más alto de la lista. Mi tos había empeorado, pero no podía dejar mi adicción. Cada enero comencé con la resolución de hacerlo mejor este año. Pero el 2 de enero todo seguía igual. Mi mente descontrolada no tardó mucho en explotar de nuevo, a menudo justo después de haber pasado horas en profunda meditación buscando la paz. Algo andaba mal conmigo. Un nuevo cuerpo no cambiaría eso. Qué maravilloso si Dios pudiera perdonarme, pero el solo perdón no me satisfacía, anhelaba más. Desde que le pedí a Dios que me mostrara la verdad, me veía cada vez más bajo una luz completamente nueva. El mundo entero siempre había girado a mi alrededor. Exigí que todos se ajustaran a mis deseos. Quería que me trataran y adoraran como a un Dios. Yo era un pequeño tirano mimado, pero no Dios. Yo tampoco lo sería nunca. Fue un gran alivio admitirlo. Ya no quería ser Dios. Pero quería ser nuevo. Si Cristo no podía cambiarme por completo, entonces no me importaba su perdón. Solía tratar de escapar de la vida cotidiana a través de experiencias místicas, de este mundo que el hinduismo llama Maya, una ilusión. Ahora anhelaba la fuerza para dominar la vida, para vivir la vida que Dios había planeado para mí. Anhelaba un cambio en todo mi ser, y no solo un sentimiento de paz superficial, que luego me abandonaría de nuevo en un arrebato de ira, ya lo había experimentado bastante en la meditación. Tuve que nacer de nuevo, no físicamente, sino espiritualmente. El tema de conversación durante la cena fue una carta del tío Larry desde Montreal, Canadá, donde estudiaba filosofía en la Universidad McGill. En ese momento se había graduado de la escuela secundaria con las mejores calificaciones de Trinidad. Ahora estábamos emocionados de saber cómo le fue en la universidad. La conversación pasó de Larry al futuro de Krisina. El tío de Onarine le aconsejó que siguiera el mismo camino que Larry. Tal vez incluso podría conseguir una beca para estudiar en la Universidad de Londres. Estaba demasiado preocupado por mis propios pensamientos para poder participar en la conversación familiar. Tenía que decirles algo y busqué las palabras adecuadas. En menos de una semana cumpliría 15 años, el día más apropiado para pedirle al Dios vivo que cambie mi vida. La gente empezó a levantarse de la mesa mientras yo todavía luchaba por encontrar las palabras. De Onarine y Krisina querían llevar a mamá a la sala de estar. Ahora era el momento adecuado, pero el miedo se me estaba cerrando en la garganta. Bueno, no quería contarte todo, todavía no. Mamá. Sí, rabino. Ella me miró expectante. Fue este finalmente un primer paso hacia la reconciliación. Estaba empezando a ablandarme. Si tan solo ella supiera cuánto lo deseaba. No quiero hacer una fiesta en mi cumpleaños. Gaby. Santi protestó, ese no es tu Emst. ¿Por qué no? Preguntó mamá amablemente. Sabes que todos esperamos con ansias tu cumpleaños durante todo el año. Leo amor y comprensión en sus ojos. Ella debe haber pensado que mi deseo surgía del problema entre nosotros dos. No es lo que piensas, respondí, solo quiero ser diferente este año. Ese fue el final. Mi palabra era ley en todos los asuntos religiosos y ceremoniales. Los pocos días hasta mi cumpleaños transcurrieron lentamente. El día de mi cumpleaños ni siquiera me acerqué al armario de oración. La familia debió quedar sorprendida por esto, pero no me atreví a explicárselo. Planeé aceptar a Jesús en mi vida para poder nacer de nuevo. No podrías imaginar nada más increíble para un cumpleaños. Pero esa siguió siendo la intención. No encontré el coraje para hacerlo realidad. ¿Por qué? ¿Qué pensaría mamá si me hiciera cristiano? Y los pandits que me habían alentado e instruido, o los hindúes que me habían adorado y regalado, confiando en que yo les mostraría el camino hacia reencarnaciones superiores. No podía simplemente traicionarla. ¿Y qué diría Gosine? Y los muchos vecinos que me consideraron un modelo a seguir para sus hijos. Aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador me costaría todo, mi condición de brahmán, mi reputación de joven yogui, las bendiciones de los dioses hindúes, la buena voluntad de mi familia. Inevitablemente sería un paria de la comunidad hindú, más bajo que los más bajos. Y si Jesús no pudo perdonar los pecados y cambiar mi vida, ¿entonces qué? Supongamos que no conocía a Dios a través de él. No podría arriesgar tanto si no estuviera seguro. Y así llegó y pasó mi cumpleaños y todavía no había abierto mi corazón a Jesús. Cuando me quedé dormido esa noche, me sentí más miserable que nunca.